¿Cómo están todos? Bienvenidos a Nivel 4 Podcast. Hola, soy Orlando Ñate, bienvenidos a este nuevo podcast. Estamos con un invitado muy especial el día de hoy, DJ, productor, locutor, con más de 20 años de experiencia en el medio, muy querido, y estamos aquí con él, con Andrés Guete. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo te ha ido? Muchas gracias por invitarme a este espacio de Nivel 4. Bueno, muchas gracias a ti por venir a compartirnos un poco de tu experiencia. Quería también presentarles que en la mesa está Daniel Londoño, integrante de Nivel 4. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, Orlando. Pues la verdad, muy bien, muy contento de estar acá. Una de nuestras primeras ediciones, por no decir la primera, porque anteriormente fue el piloto. Pero ya entrando en materia en lo que vendría a ser la escena electrónica en Barranquilla. ¿Y con quién mejor para acompañarnos que con Camilo Zanabria, aquí presente, más bien su nombre artístico, Rashid Paradisen? Bueno, hola, mucho gusto, para los que no me conocen y para los que sí. Mi nombre es Camilo Zanabria y, como lo dijo Daniel, gracias por presentarme. Pues tengo el proyecto de Rashid y, pues bueno, en este primer episodio, pues, del podcast, como lo dijo Daniel, pues somos privilegiados de tener a Andrés aquí con nosotros y que nos cuente un poquito de pronto qué pasaba cuando nosotros no estábamos en esa escena de pronto de los 2000 hacia atrás. Como cuando no habías nacido todavía. O sea, exactamente. Tampoco soy tan joven. O sea, estábamos apenas ni en proyecto. ¿Cómo estás, Andrés? Entonces cuéntanos, para que tú te presentes al público, ¿quién es Andrés Guete? Bueno, Andrés Guete es una persona de 45 años, uh-huh, los cuales 24 años de experiencia como DJ, productor ya más de casi 16 años más o menos, comencé a producir. Uh-huh. Produje más que todo bandas de rock. Yo soy bajista, tuve mis bandas. Aparte de eso, soy argentino de nacimiento, pero colombiano de corazón. Así es. ¿Hace cuánto viviendo aquí en Colombia? Llegué aquí a Colombia en el 88, 89, más o menos. Ratico largo. Sí, hace como 30 años. Okay. ¿Cuántos años tenías más o menos alrededor de esa época? Llegué como a los 13, 14 años. Okay. ¿Y eso, cosas del destino? La familia estaba viviendo acá y nosotros estábamos allá. Nos vinimos todos, mis hermanos y yo. Ah, qué bien. Y cuéntanos, sabemos que tienes también experiencia en la radio. Cuéntanos un poco cuándo empezaste, con qué empezaste y qué proyectos has tenido. Bueno, en la radio comencé exactamente en 1995, 96, con un programa que era también de un argentino en la Autónoma, que se llamaba Alfredo Bendek. El programa se llamaba Frecuencia Pop. Era un programa que estaba especializado más que todo en el rock y el pop y apoyar lo que es el talento local. De ahí, okay, nacieron bandas como León Bruno, Los de Adentro. Qué bien. Ahí salió la mayoría de grupos que hoy en día están catalogados como los mejores del rock a nivel local nacieron, sí, ahí. Sí. Ok, y cuéntanos, ¿en qué momento hiciste ese paso a la música electrónica? ¿O qué te introdujo? ¿Eras de pronto consumidor de la música? Exactamente, yo soy una persona melómana. A mí, okay, me gusta todo tipo de música. Pero también yo tuve, en una época, estuve en unas vinitecas, sí, Éxtasis Disco Mix, que se llamó, y de ahí me empezó a gustar lo que es la música dance. ¿Dónde eran las discotecas? La miniteca, en esa época la miniteca. Aquí, o sea, los metíamos más que todo en los quinceañeros, en los sitios así, okay, pero bien, bien chévere esa época. Ok, qué bien. Y cuéntanos un poco acerca de Jueves in the Mix. Bueno, Jueves in the Mix nació en 1998, más o menos, fue una idea que tuvimos Rubén Rojano y yo. Ok. Quisimos hacer eso para apoyar lo que es el talento a los DJs nuevos que estaban saliendo, que tuviesen un espacio totalmente en vivo en la emisora. Y tocaban, a todo el mundo le dábamos un espacio. Ok. Y grabábamos también los sets, se los regalábamos para que compartiera con la gente. En esa época era mucho más difícil, me imagino, como compartir música. Era todo más analógico, ¿no? Con el boom de la tecnología y la música en plataformas de streaming, creo que se le hace a uno mucho más fácil. Sí, hoy en día sí. Hoy en día sí, porque antes era el internet, era a 56K. Y para bajar un tema te tenías que esperar. Y si te levantaban el teléfono, perdías la señal. O sea. Estamos en tiempos distintos donde la gente de pronto no valora el repentismo de poder tener la música, porque antes todo era más bien como coleccionista. Sí, exactamente, coleccionista. Uno se ponía a comprar ya los vinilos. Yo todavía tengo vinilos de la época. ¿Más o menos cuántos tienes en la colección? Exactamente, tengo más de 15.000 vinilos. Uf. Bueno, y cuéntanos cómo fue el inicio de ese trayecto, de ese viaje musical. Tengo entendido que eres locutor. Sí. Pero, ¿en qué momento dijiste, quiero ser DJ? Quiero empezar a producir música y todo eso. Es que, como te dije, yo primero que todo fui productor antes que DJ. Ok. Uh-huh. Ya, pero también, como te decía, tenía las minitecas y yo me ponía a mezclar, porque yo comencé con los vinilos. ¿Y qué mezclabas en esa época? Era Italo Dance. Eso okay. Era con los MK3, el MK2, uh-huh. los Technics MK2. Y un mixer de dos canales. Así. No era ni paramétrico. Ajá. Ok. Ah, qué bien. Entonces, ¿cómo influyó tu carrera como locutor en ese campo de la electrónica? Por ejemplo, cuando ya le abrías un espacio a esos jóvenes que no tenían como dónde mostrar su música, ¿qué te influyó a ti como persona? ¿Eso te dio, fue gratificante para ti? No, claro, eso sí, eso siempre hacía así. Y lo que hacíamos nosotros es también apoyar el talento. Había uno que sí valía la pena seguir apoyándolos y algunos que no. Es así, claro. No vamos a mentir. O sea, pero siempre nosotros nos categorizamos en apoyar al talento, al género. No discriminamos ningún tipo de género. Así que eso es lo que nos gustaba a nosotros de Jueves de Mixer. Podía llegar el que sea y tenía su espacio para tocar. ¿Cuánto tiempo tocaba más o menos? Una hora y media más o menos. Ok. Y cuéntame, ¿qué fue pertenecer a esa escena de los 90 y los 2000 comparándolo con la escena musical en este momento? ¿Cómo ves? La escena musical ha cambiado mucho. Y también lo que es, antes los DJs eran mucho más unidos que ahora. Ok. Es así, totalmente. Creo que están de acuerdo todo el mundo, porque hoy en día lo que es, sinceramente, es una rosca. Todo el mundo jala para su lado. Exactamente. Para su combo, más nada. ¿Y cómo piensas tú, qué estrategias ves como para, pues, no sé si coger esa colaboración que se veía antes, extrapolarlo a los momentos de ahora? O sea, ¿cómo piensas tú que podría cambiar la cosa ahora? No, ahí sí es jodido la cosa de decir que podremos cambiar eso, porque eso no, ya hoy en día no se puede cambiar. Lo que hacíamos nosotros antes, que hoy en día los DJs que estábamos antes en los 90, en los 2000, todavía seguimos siendo los amigos y seguimos siendo, mm-hmm. Hacemos eventos, nos reunimos y todo. Hoy en día tú armas tu grupo y de ahí no salen de ahí. Okay. Ese es el problema que tiene ya lo que son las roscas, que se llaman hoy en día. Andrés, en tu carrera de productor, ¿has tenido la oportunidad de compartir con cuáles artistas, de trabajar con ellos? Yo estuve trabajando con Cabas, estuve trabajando con Carol Márquez, con The Hall Effect, sí. La agrupación bogotana, uh-huh. de rock, que ellos estuvieron abriendo el concierto a Cranberries en Francia. Claro. Son buenas bandas. Como productor, yo soy productor, más que todo productor análogo, uh-huh. de consolas análogas, con sonidos análogos, sonidos ochenteros, con un toque electrónico. Ok, ¿qué influencias podrías mencionar en tu producción? Yo siempre me catalogizo en lo que es el sonido ochentero, sí. en los beats ochenteros, el... Esa caja con ese reverb cortada, ese... Exactamente, exactamente, los sonidos 80, los sintetizadores, uh-huh. Bien análogos, es en eso lo que me gusta trabajar mucho en los sonidos. Y yo, como soy bajista, Claro. Yo siempre en las producciones que hago, yo mismo grabo el bajo. Claro, le da un toque orgánico. Exactamente, le da un toque diferente. Mezcla, sí, exactamente, ya llena más, que no se siente tan robótico, claro, los bajos. Mucho más orgánico, sí. Interesante que menciones eso, porque teniendo en cuenta la llegada del internet, los sintetizadores en la cultura ochentera llegaron fue a Colombia, pero tengo entendido que vienen de mucho más atrás, con Giorgio Moroder. Claro, eso estamos hablando de los 70, uh-huh. 69, 70 más o menos, comenzó, por ejemplo, el tema de I Feel Love, claro, de Donna Summer. Ese uh-huh. tema exactamente es de 1972, sí. El cual no vamos a mentir, un remix diferente al sonido que tiene Donna Summer en ese tema. Estaba muy adelantado para su época. Okay. Exactamente. Ese es el ritmo que está sonando ahora, que es el indie dance. El indie dance mezclado con el nudisco. Ya estaba demasiado adelantado. Okay. Y es del 72. No, o sea, no hay un precedente para eso en ningún lugar. Y bueno, ya sumergiéndonos como en lo que estabas diciendo de que en esa época todavía se mantenía ese ciclo de que ibas tú con tus amigos y esos mismos eran los que, me imagino, que iniciaron las fiestas en esa época. ¿Cuál fue la primera fiesta que tú dijiste con ellos? Estamos haciendo las cosas bien y van a seguir haciendo cosas mejores y van a venir artistas acá a ver qué está pasando. Eso comenzó con, más que todo, con Juan Carlos Moss. Cuando nosotros nos uníamos ya con la emisora, nosotros teníamos convenios con Juan Carlos Moss y también con lo que era, si se acuerdan, de Tropical Cocktail, que comenzamos todas las rumbas. Nosotros hacíamos, éramos la única emisora que transmitía música electrónica, nosotros empalmábamos con ellos en Bogotá. Yo fui presentador también a nivel costa de EM2 de Tropical Cocktail. Así que de ahí nació todo, o sea, el movimiento electrónico con los eventos, cuando trajimos a Safri Duo en Cartagena con Tropical Cocktail, fue una locura eso. Y así con Juan Carlos Moss, cuando hicimos también el evento en el Taj Mahal con Hernán Cataño y Paul Oakenfold, fue impresionante. Hay una pregunta que quiero hacerte, ya que tienes ese trayecto tan amplio. ¿En qué momento en Barranquilla la escena se empezó a comunicar con la de Bogotá? Porque pues hoy día ellos vienen y hacen eventos acá, los de Baum, vienen también los de Octava, Videoclub, tengo entendido que también ha hecho un par de eventos acá. Entonces, ¿cómo fue, si conoces esa relación, cómo empezó? Eso sí, eso ya que viene, ya que es que aquí en la costa ha crecido mucho lo que es la escena electrónica, uh-huh. aunque digan que no, pero ha crecido muchísimo. Y aquí hay mucha gente también underground que le gusta la música underground. Y cómo nació, no te sé decir cómo, hoy en día cómo nació. Okay. Yo te puedo hablar de lo viejo, de lo que viví, pero yo ya no. Ya con esa época ya no. Cambiando de pregunta entonces, un festival o un evento aquí en Barranquilla que te haya parecido icónico, que siempre recuerdas con cariño. Bueno, hay varios. Por ejemplo, el que está haciendo Niklas, que es buenísimo. Sí. El Electronic Festival. Mm-hmm. Yo tuve la oportunidad de presentarme 3 o 4 veces. Yo fui uno de los, o sea, del primero, el primer festival creo que participé. Okay. Y fue buenísimo. También estuve en varios festivales aquí en Barranquilla y en Cartagena también. Ok, y ya que tú hiciste radio, te voy a hacer la pregunta que para mí es un poco obligada. ¿Cómo ves la plataforma de podcast hoy en día? ¿Ves que hay un crecimiento de consumidores de esta plataforma? ¿Y cómo ves que se promocione la música electrónica mediante esto? Es mucho mejor. ¿Es mucho mejor? Es mucho mejor. Es mucho mejor porque, sinceramente, hoy en día no existe la radio. No. La radio no es consumible. Antes uno no... Si decía algo doble sentido... te vetaban, el Ministerio de Comunicación te vetaba. Porque todo el mundo lo escuchaba. Exactamente. Hoy en día te dicen, te pueden mentar la madre de frente y tú feliz, y no hacen nada. O sea, la radio, sinceramente, es una porquería hoy en día. ¿Y qué pasa? Hoy en día ya nadie te escucha radio en el carro, nadie. No. Ves con tu celular, conectas, te metes a internet y buscas la música que tú quieras escuchar, porque hoy en día la música que te pasa en la radio es siempre la misma. Sí, exacto. O sea, ¿cómo podemos llegar a un público que prende la radio y en ningún momento escucha electrónica donde está? Exactamente. Es que no hay emisoras. Ya no hay emisoras que toquen música electrónica. Claro, entonces de pronto mudar ese público de esta música a la plataforma de podcast, donde no está el mismo repentismo que te da la radio, pero sí te da la tranquilidad que tú puedes llegar a tu casa, te lo puedes prender y te lo escuchas. Exactamente. Eso hoy en día está creciendo mucho. Ya muchas personas están haciendo podcast. Y eso es lo bueno. Y bueno que Nivel 4 tenga también esa opción y dar oportunidades también al talento, a los DJs, y presentarse así. Eso es lo bueno. Bueno, Andrés, cuéntanos una anécdota, digamos, la que recuerdas con digamos, la mejor anécdota y la peor en tu escena como en DJ. En un marco como DJ, que te haya pasado en el exterior y tú digas como, no, esta vez me pasó esto y nunca se me va a olvidar. Bueno, tengo una, eso fue en Uruguay, que, bueno, yo iba a tocar, ya faltaba para montarme, cuando voy a revisar el maletín, dejé la memoria. Te cancela. No. Al amigo mío le tocó irse para el hotel corriendo a buscar la memoria y me tuve que demorar un tiempo ahí, toda la gente loca. Bueno, el otro tipo siguió. Me tocó tocar menos, pero esa era, no me la olvido nunca. ¿Qué club? Bueno, me ha pasado varias veces también yendo para Cartagena a tocar. Cuando paso el peaje, había dejado los audífonos. No. me toca devolverme. Me ha pasado de cuantas cosas, así que no te preocupes. Ok, y cuéntame, ¿cómo llegaste, o sea, cómo te instauraste en Barranquilla como DJ, siendo Buenos Aires una ciudad tan vanguardista? ¿No lo pensaste también? No, porque yo llegué muy pequeño aquí, okay, a la ciudad. ¿Y no te dieron ganas de volver? No, es que yo tengo la familia. No tuviste nada. Okay. Pero ¿qué pasa? Aquí me hice como radio, como locutor, como DJ, como productor. Me hice aquí en Barranquilla, okay, exactamente. Así que no. Y ahora que llego a Buenos Aires, no soy nada. Sí, me imaginé cómo llegar a un terreno que no conoces. Claro. Entonces, cuéntame, ¿qué tipo de música te gusta mezclar, ya entrando un poquito al tema DJ? Bueno, a mí, yo toco todo tipo de música. Lo que pasa es que hay sitios, hay que saber dónde tocar. Exacto. Cada estilo. Yo lo que estoy tocando hoy en día es full, lo que es indie dance, new disco, funky, pero me encanta lo que es el tech house, el techno, el minimal. Okay. Y eso es lo que me encanta tocar también. Para ti, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser DJ? Lo mejor es estar con la gente. Ver a alguien que empiece a bailar cuando estás tocando. Eso es lo mejor. Ese es el aplauso de un DJ. Es el aplauso de un DJ. Ver a la gente bailar con lo que estás haciendo. ¿Y lo peor? El trasnocho. Sí. Totalmente de acuerdo. O sea, porque el trasnocho, porque te va desgastando. ¿Y con qué equipo te sientes mejor a la hora de mezclar? Yo trabajo mucho con lo que es los CDJs. Sí, me gusta con CDJs, con vinilos también. Okay. O sea, yo no tengo... O sea, no tienes ningún mixer en especial que tú digas como... Me gusta. El mixer es el de JM, el 900. 900. Ese es el mejor, el 800, el 900. Pero el 900 es el mejor. ¿Y producir música electrónica te gusta? Sí, he hecho lo que es full, lo que es indie dance. Okay. Con sonido funky, con sonidos ochenteros. Por ejemplo, ahí tengo un tema grabado que hice una versión remix del tema de La Ciudad de la Furia de Soda Stereo. Uh-huh. Que hice una versión funky, que es la versión unplugged con Andrea, okay, Echeverri y todo. Sí, sí, y yo grabé el bajo. Excelente. Para discutir un tema un poco de la actualidad, cuéntanos tu opinión en cuanto a la a la aparición del coronavirus y la cancelación de los eventos, por ejemplo, Baum, Stereo Picnic. Sí, han cancelado de todo, han cancelado de todo. Y la gente y lo que daña de eso es los medios, los mismos medios paniquean a la gente. Bueno, claro que es un tema en el cual hay que ser prudentes. No podemos irnos a un extremo Ser... Claro, es también caminar con prudencia, como dices, porque igual son estrategias muchas veces que las vemos muy extremas, pero como estamos en una mesa de debate, yo pienso que de pronto sí podemos tomar medidas para evitar esas conglomeraciones de personas, pero igual yo pienso que el pánico colectivo no es la... Aunque a mí me gustaría saber sobre el mismo tema que piensa Andrés sobre esos PR y esos inversionistas que todavía siguen peleándole a las fiestas y todavía no se dan cuenta de en verdad lo que está pasando y no las cierran y aún así siguen en pie con hoy en día, ahora mismo con sus fiestas y festivales de miles, de cientos de personas. Mejor no opinar de esas cosas. Es un asunto más ético que sí. Propio de cada quien. Pero bueno, ¿tienes familia en la escena musical o eres el único músico de línea de la familia? El único. Bueno, mi papá también fue músico, es músico. Pero ya dejó hace muchos años, dejó de tocar. Él andaba de niño con lo que era Fito Páez, Charly García. Andaban codeándose todos los días ahí. O sea, estuvo en esa escena del rock en español. Y siempre estuvo metido en lo que son las... Es más, yo crecí escuchando lo que es Pink Floyd, Led Zeppelin, por mi papá. Él me heredó todos los vinilos, todas las colecciones de eso, los tengo hoy en día, que él me dijo, aquí tienes todo eso del vinilo. Vinilo favorito de Pink Floyd. Vinilo favorito de Pink Floyd. Vinilo no, álbum, disculpa. Other Side of the Moon. Ok, claro. Sí. Indiscutiblemente. Sí. Y bueno, ¿y cuál fue ese primer contacto con la música que tú recuerdes que de pronto tu papá te puso de primero y tú dijiste, me gusta esto? No, como te digo, yo soy melómano. A mí me encanta escuchar Bach, Vivaldi, Beethoven, como me gusta escuchar Pantera, bien algo death metal. Okay. O sea, todo de lo que venga. ¿Tocas algún instrumento? Bajo. El bajo. Okay. ¿Y alguna vez tuviste una agrupación? Sí, tuve varias bandas. Estuve tocando con NS, estuve participando también con la agrupación Byte aquí en Barranquilla. Sí. Y así he grabado bajos para varias personas también. Es más, hasta toqué vallenato. En el álbum de Collar de Versos, yo grabé Collar de Versos. ¿Con quién? De Los Betos. Hablando de vallenato aquí yo. Pues un placer haberte tenido aquí, la verdad. Conocerte y que nos muestres mucho lo que fue y compararlo con lo que está pasando, ¿cierto? Entonces es bueno para ese inicio de Nivel 4 Podcast como contextualizarnos en la historia para saber qué podemos corregir y qué podemos hacer bien ahora. No, muchas gracias por invitarme y por cierto, o sea, lo que estaba comentando, que me parece buenísimo que le estén dando la oportunidad a los talentos y estén metidos en lo que es la escena underground y todo eso de la música electrónica. Eso es buenísimo. Bien, entonces hasta aquí esta segunda edición de Nivel 4 Podcast. Un gusto estar aquí con ustedes y los esperamos en la próxima. Adiós. Lo que ustedes hablaron,